Bueno, compañero, estamos aquí ya a lo que va a ser el inicio del conversatorio. Vamos a grabar el sonido ambiente, así que esperamos que salga en buen estado. Bueno, para empezar yo creo que tenemos que darle la palabra a la Lamien Juana Lincolnao, que es la hermana de la Machi Francisca Lincolnao, para que ella, bien breve Lamien, usted pueda decir cómo bueno, ha gustado y eso. Nosotros estamos andaban sufriendo por mi hermana Machi Francisca Lincolnao, yo soy la hermana de ella. Mire, la verdad la cosa de ella está encarcelada inocentemente, sin pruebas, sin nada. Ella está sufriendo. Ella está muy enferma. Ella no es como para que esté encerrada en la cárcel, o que esté donde esté encerrada, no puede, porque el espíritu está en su casa. Ella es más que tradicional. Ella tiene que estar al lado de su rehuel, haciendo su trabajo para su paciente, recolectando su remedio. Ahí la machi se siente bien. Pero si ella está encerrada, así como está ahora, ella no sé qué va a pasar, mi hermano. Nos tiene, hagan lo que hagan con ella, no lo van a poder hacer. Pero yo quiero saber, ¿quién va a responder si llega a pasar algo a mi hermano? ¿El Estado? ¿Los PDI que le puso el montaje? O los carabineros, o también los Lusinger, que culparon a mi hermana inocentemente. Mi hermana nunca, nunca pensaba hacer eso. Nunca nos está metido en ese cosa. Mi hermana siempre da la cara para hacer cualquier cosa. Siempre conversando. Siempre dialogando. Pero nunca, mi hermana, muy inocente en esa parte del Lusinger Mackay, que lo culparon en esa parte de los Lusinger, está muy perdido con mi hermano. Ellos lo saben muy bien, pero el hijo de el finado Lusinger Mackay dijo que él no es culpable, porque él no mandó los pacos, él no mandó los PDI. Pero los otros Lusinger sí, y Alejandro Taladri, porque él lo demandaron por una hierba medicinal, por talar los copihues, talar los medicinales en los bosques nativos, y menoco, vertiente que es para la machi, no es para ellos. Y además ese cerro es de mi bisabuelo, pero nosotros no lo estábamos reclamando el cerro. Entonces ahora sí, mi hermana tiene dos aplicabilidades, sin comprarle ni un metro previo. Puro aplicabilidad tiene, pero nada. Pero al cancelarse, mandarlo a la cárcel. Así como lo hicieron con los otros mapuches, son 11, 10. Y ellos no son culpables. Porque los gringos, el que agarra tierra, ya lo tiene marcado. El que lo conoce el nombre, lo manda a los pacos. El que lo apellida un nombre, allá están ellos. Los PDI, ahí están. Quieren meterlo los mapuches todo a la cárcel, quieren hacer o quitarle los pocos que tienen los mapuches. Eso es lo que quieren los gringos, los latifundistas, los Lusinger especialmente. Ese es el peor enemigo colono que tenemos, pero mientras que uno está trabajando somos buena persona. Mientras que los mapuches están trabajando, por causa de los mapuches salieron adelante, no ellos los que trabajaron. Pero ahora que hay problemas, los mapuches son así, me mapuches. Eso. ¿Y los encarcelan? Los carcelan. Eso quieren ahora, todo en la cárcel quieren ver los mapuches. Muy bien. José. Bueno, les quería comentar que la situación de la machi en general, vamos a hablar un poco de la situación de la salud de la machi Francisca Lincolnao, porque si nosotros hemos venido acá, nos hemos presentado y hemos hecho el gran esfuerzo de llegar con lonco, con machi, con gente de comunidades, y de organizaciones mapuche y no mapuche de Temuco ha sido porque realmente nosotros consideramos que la salud de la machi es crítica y vemos el riesgo de su vida dentro del encarcelamiento. Eso es lo que a nosotros nos ha motivado más aún para levantar la voz y para reclamar y denunciar la situación de ella. Porque si bien la situación de otros presos políticos mapuches, prisioneros políticos mapuches, también es grave y son producto de un montaje, al igual que en este caso, vemos que el caso de la machi es muy, muy, muy especial y específico en este caso porque la salud de ella se ha deteriorado de una forma increíble. Entonces vemos que si nosotros no actuamos pronto para que ella sea liberada, vemos que está en riesgo su vida. Por eso que estamos aquí y hemos hecho un esfuerzo gigante y con mucha energía, con muchas ganas hemos llegado acá a denunciar, a poner la voz para que se escuche y se sepa la situación de la machi. Entonces, hoy día participamos en una marcha, ayer estuvimos en una conversación con gente de la organización de la marcha y ahora estamos aquí también para que se corra la voz, se sepa esta noticia, que ya no es una novedad para nosotros, es un tema que venimos ya trabajando desde marzo con otras organizaciones, otras personas que no pueden estar acá porque hay mucha gente que está detrás. Y denunciar, decir que la machi Francisca Lincolnado está sufriendo graves afecciones en su cuerpo físico y también en su espíritu. Ella actualmente está con una serie de enfermedades que no tenía, que se fueron presentando a través del encarcelamiento, a través de estar prisionera. Y más aún esta sensación de vulneración hacia ella es más grave porque se han presentado episodios donde ella ha tenido que enfrentarse con gendarmería, con médicos que no tienen el conocimiento ni la capacidad de entender la cosmovisión mapuche, por lo tanto la han incluso tratado de humillar y la han vulnerado su dignidad como mujer mapuche y como machi. Entonces, de verdad que estamos dispuestas a estar en donde tengamos que estar diciendo, dando este mensaje, porque la vemos todos los días podemos ver y ella sigue bajando de peso, ella no come, ella está alimentándose muy precariamente porque también su cuerpo ya no quiere recibir alimento, ella ya no duerme porque no es porque no quiere, es porque realmente no está en una situación donde ella pueda vivir tranquila, porque a pesar de que está en el hospital, ella no está en su regue, no está en su loft, y esa falta de estar en conexión con su regue le está haciendo muy mal. Eso es algo que no puede entender el pensamiento occidental, y nosotros que lo comprendemos tenemos que luchar porque ella no siga encarcelada, ¿ya? Y bueno, para ser concreta, a ella le han pasado cosas tan terribles que podemos mencionar un episodio donde ella estaba en el baño, en la cárcel de mujeres de Temuco, y se le cayó una rejilla de metálica que pesa 3 kilos en su cabeza. Favorablemente, ella no quedó con una gran secuela, sí tiene dolores de cabeza aún, pero le hicieron unos exámenes y se observó que no tenía mayor daño, pero eso podría haber sido mucho más grave. También hace poco tiempo en el Hospital Intercultural de Imperial tuvo un altercado con la tecnóloga médica que se llama Carol Artroff, que es una mujer racista y la discriminó antes de que ella entrara a hacerse un examen, una mamografía, la trató muy mal, no permitió que entrara con su paramédico, que la paramédico es una mujer mapuche que la está ayudando bastante, y no le permitió y hizo entrar un gendarme en lugar de paramédico. Entonces ese descriterio y esos pequeños detalles son grandes cosas que le afectan a la machi. Ella tiene una hipertensión arterial con la cual debutó estando en la cárcel. Ella no era una persona hipertensa y ahora lo es, y eso no sé si algún día va a ser reversible esa enfermedad. Entonces ella a la menor está tan sensible que al menor problema, a la menor rabia que ella pasa, se le sube la presión y al final terminan llevándola a la urgencia. Ya lo hicieron en Temuco cuando estaba en la cárcel, muchas veces tuvo que ir a la urgencia, inyectarla para controlarle la presión. Y ahora también, derrame en los ojos, el otro día tuvo una taquicardia. Entonces ella también tiene antecedentes familiares de problemas al corazón y ella no los tenía y ahora de nuevo ahora lo está presentando. Entonces vemos que cada día se van sumando nuevos factores de riesgo en su salud. Y hemos visto en otros casos donde han sido, enjuiciados en la MIEN y han pasado hasta un año en la cárcel. Nosotros sentimos que la Machi no puede y no va a aguantar un año en la cárcel, esperando ser absuelta, porque eso es otra cosa que es muy importante. La Machi va a ser absuelta finalmente porque no hay pruebas en su contra. Y eso es lo terrible también, que en este caso se está manteniendo a la Machi prisionera a costa de una mentira, un montaje que ya fue desdicho. O sea, que la persona en este caso dijo que había sido extorsionado, que había sido amenazado, y por eso firmó un papel que ni siquiera leyó. José Peralino Huinca firmó una declaración bajo presiones y amenazas. Él ni siquiera leyó la declaración que firmó, y cuando tuvo que declarar, él lo dijo. Dijo que no podía seguir con esa mentira, dijo que había sido presionado, lo iban a ver desde el año pasado, lo iba a ver PDI a la casa, lo sacaban, lo citaban. Entonces estaban haciendo todo un trabajo para extorsionar y amedrentar a esta persona, que también es una víctima. Amenazándolo de muerte, a él y a su polola en este caso. Entonces, ante eso, él tuvo miedo y firmó una declaración que ni siquiera fue capaz de leer, donde estaban inculpando a la Machi y a 10 comuneros más de la comunidad. Entonces, él apenas sabe leer, no sabe leer. Entonces, realmente el abuso y el descaro para mentir, porque ahí había una jueza de garantía que escuchó esa declaración, que escuchó cuando José Peralino Huinca se desdijo. Eso está grabado, incluso está en YouTube, cuando él lo dice y relata todo paso a paso, cómo lo amedrentaron, incluso le ofrecieron dinero. Entonces, eso fue ignorado y mantuvieron igual en prisión preventiva a estas personas. Y su familia está sufriendo, así como sufre la familia de la Machi, y la familia de esas otras 10 personas también están pasando por difíciles momentos. Entonces, hay una situación general de injusticia y de impunidad en Gualmapu que no se ve en otros lugares, y por eso que nosotros hemos llegado hasta aquí a buscar el apoyo de ustedes, de las personas que puedan de alguna forma dar a conocer esta situación y que se sepa, y que ojalá esto se revierta lo antes posible, porque es muy grande el daño que están causando. Te quería preguntar, ¿ustedes han tenido contacto con las autoridades chilenas de la región, intendentes, parlamentarios de la región, para explicarle todo lo que tú has dicho acá? No escuchan. Nosotros lo único que... O sea, de hecho hay derechos humanos, hay un ministerio de la mujer. Fuimos dentro del recorrido de una marcha, nos dirigimos a una autoridad del CERNAM en Temuco, que es Bárbara Eitel, y le solicitamos que fuera a ver a la Machi, por último, para que se enterara de la situación y la condición en la cual está. Ella se comprometió, tenemos un audio donde ella dice que va a ir. Dijo, en menos de 2 o 3 días voy a ir, y nosotros a raíz de eso dijimos ya, vamos a esperar que algo pase. Ella no asistió, no fue, hasta el momento nadie ha ido. El gobierno no se ha hecho cargo, ¿por qué? Porque es el mismo gobierno el que está detrás de esta querella. Entonces sería, tampoco nosotros esperamos que ellos reaccionen en cuanto a eso, porque son ellos mismos los que están detrás. ¿Quién más va a hablar? La vocera dice. Sí, yo creo que la Lamión Juana tiene mucho que decir también, contarle la situación en general. Pero si no quieren que hable, no hablo. No, ¿qué hablo? Les digo para que sea ahí. Sí, para que sigamos el orden. Usted hable la perfecto. Porque usted también ha estado cerca de la Machi, ha estado muy involucrada, amiga de la Machi. Viendo todos los días aquí. Correcto. Apoyando. Bueno, efectivamente, lo que dicen las hermanas, soy muy amiga de la familia, nos conocimos muchos años con la Lamien, tenemos un trabajo juntos, somos defensoras de los derechos humanos, somos defensoras de la tierra, del agua, del aire, de todo lo que tenga que ver con el ecosistema, con el normal, lo defendemos. Y esa es la razón que hay una tremenda persecución hacia nosotros, las mujeres allá en la región, porque antiguamente, bueno, siempre se me ha perseguido a mí y ahora se ha perseguido a la Machi de una manera pero escandalosa, porque tenemos que señalar que el Estado no tiene jurisdicción sobre nosotros los mapuches. Nosotros los mapuches no somos chilenos. Y con esto no quiero pelearme con nadie. Con esto quiero marcar un precedente de que nosotros no somos chilenos y sin embargo este Estado terrorista nos aplica una ley inexistente. Si nosotros vamos al Código Civil y Penal, allí no hay absolutamente nada para los mapuches. No existimos. Pero sin embargo ellos existen en el territorio de nosotros. Además, este gobierno terrorista ha trasladado montones de colonos, que el resultado de eso es hoy día la mala convivencia que tenemos con ellos, porque son gente avarienta, gente ladrona, gente sin escrúpulos, rompen la naturaleza, rompen los árboles. Nosotros no tenemos esa costumbre de vivir rompiendo los árboles ni rompiendo la tierra sin haber motivo. Entonces allí se generan grandes disputas, grandes peleas por eso. Y eso queremos señalar, de que dejar en claro de que se deben de hacer muchas cosas. Una, por ejemplo, si todos tuviéramos un grado de conciencia, así como tenemos dos mujeres en la región, el Estado tendría otro papel, porque todos viven de la migaja. Le encanta la migaja, le encanta el puesto, le encanta meterse hoy día en la política partidista, que no ayuda en nada a nosotros. Por un cupo son capaces de vender y matar a la abuela, a la mamá y a todos. Entonces, creo que cuando se termine esa mentalidad occidentaliza, esa mentalidad basura que tienen, podemos nosotros vivir de una manera diferente. Cuando los chilenos logren de tener un reconocimiento recíproco a la diversidad cultural y que existen varios pueblos y nos empiecen a respetar, creo que recién nosotros vamos a poder vivir en plenitud, en armonía y también en la naturaleza junto con ellos. Pero aquí van pasando demasiadas cosas porque el Estado engaña a todo eso. Irá a ir mucha gente este año a votar, esa misma gente que después van a estar en un puesto, nos van a ir a reprimir a nosotros. Pero sin embargo se están olvidando de todos los robos masivos que durante 20 años, durante todo, nosotros hemos vivido los mapuches, una dictadura oculta durante todos estos 130 años que el Estado se ha conformado sobre la nación mapuche. Nosotros vivimos una dictadura. En el año 73, miles de chilenos arrancaron a Europa, hoy día viven como rey. ¿Por qué? Son unos porcinos, son unos mantenidos, porque son unos cobardes, ¿sabe? Y porque quieren tener una buena situación, porque quieren comer bien. Pero nosotros hemos estado 130 años en una dictadura. ¿Pueden pensar ustedes que uno no puede dormir a balazo en su casa? No puede, que le rompen las puertas, le echan abajo las casas, el agua contaminada, el pozo contaminado. Usted va a sacar agua y saca pura basura de repente y no sabe lo que o sea, tenemos que tomar muchas precauciones porque buscan todas las formas de eliminarlos, de matarlos. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes, nosotros no vamos a morir. Quizás vamos a morir un día cuando tengamos que morir. Pero mientras tanto el Genén no nos deja morir a nosotros. Porque nosotros somos defensores de la tierra. Tenemos cada uno una misión aquí. Entonces esta gente que es tan sinvergüenza, tan cobarde, ha provocado todo este tipo de conflicto allá. El Estado chileno ha llevado a estos colonos, aún sabiendo de que el territorio es de la nación mapuche y que es una nación que tiene un concepto sociológico de cultura y de identidad propia. Tenemos idioma, tenemos territorio, tenemos formas políticas, sociales propias, tenemos una cosmovisión. El Estado es un Estado ficticio, abstracto, no tiene identidad, no tiene idioma, no tiene cultura, no tiene tierra, tiene las puras garras y las malas y el arma que le han entregado y la ambición. Eso es lo que tienen. Entonces, si nosotros fuéramos por eso, podríamos demandar llevar a la Haya al Estado chino. Si ustedes fueran conscientes, hombres, mujeres y niños, estudiantes, trabajadores, mujeres de casa, podríamos hacer una caminata desde el sur aquí, un mes caminando para pedir la liberación de la Mache y de toda esa gente inocente que está allí en la cárcel. Podríamos hacer eso. Yo, esa es la propuesta que traigo como mujer, como madre, que sufro todos los días también como autoridad, porque tengo que poner la cara y tengo que poner bien puesta la cara, porque tengo que tener una idea muy clara para no transar, porque yo no transo con el Estado. Porque yo tengo muy claro quién soy. Yo soy primero mapuche, segundo mapuche, tercero mapuche y cuarto mapuche. Y bajo esos límites, esos parámetros, vivo. Y bajo eso hago una resistencia y hago un control territorial. Yo no puedo hablar de autonomía si le estoy dejando que el Winca se meta al bolsillo a pagarle la luz. Yo tengo mi propia luz eléctrica, mi propia agua, mis propios cultivos, mi propia verdura. Y así todos podrían hacer ese ejercicio. No estar, yo veo que un montón puede estar comprando la Coca-Cola y dándole la plata a otro, dándole la bebida y cuántas cosas más. Entonces nosotros debemos de empezar a ser autónomos, pero es cansarse de enseñar a la gente, porque todos los días la gente está enviciada. Esos vicios no permiten que la gente se desarrolle. Además, eso es plata para el sistema. Y el sistema nos tiene hoy día oprimido con diferentes cosas. También, ¿qué es lo otro que nosotros podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas porque tenemos recursos humanos. Ahí mismo, hoy día se hizo una caminata, la gente empezó a reprimir. Pero son ellos mismos los que hacen eso. Pero si 10, 20 mapuches tuvieran la fuerza, nos abrazamos y que pase el bus arriba. A ver, que un 12 de octubre cuando ellos ingresaron, cuando llegaron ayer con una mano adelante y la otra atrás, cuando lo único que traían eran sus códigos penales y civiles para judicializar y criminalizar y robar a mi pueblo y extinguir a nuestra gente y saquear nuestro territorio y adueñarse ilegalmente de ellos, así llegaron. En esa misma época que ellos tienen que parar. Tenemos que hacerlos parar nosotros. Tenemos que ser capaces de, si hacer una caminata desde el sur o desde aquí a Valparaíso y hacer que en Valparaíso el Congreso pueda sesionar una sesión diferente del pueblo mapuche para que nos garantice a nosotros el territorio, porque nosotros podemos demandar al Estado. Yo hice una demanda, a mí muchos abogados me decían, no podía hacer demanda, si no podía, es muy difícil. No es difícil. Yo llevé mis documentos, me fui, hice una demanda al Estado yo sola. Después me busqué un abogado. ¿Y sabe qué? Viajé a los Estados Unidos. Vendí hasta el gato en mi casa. Pero viajé digna. No saqué un proyecto para sacar plata. Y llegué allá comprando un pan en la calle, sacándome todo el té y todo el café que dan en la ONU y las galletas porque no tenía nada más para comer. Como dicen que robar la comida no es delito. Así que tomaba todo lo que quería en una lonchera y de eso vivía. Y tenía que alojar en una casa. Allá las calles son como calle 15, 20, 18. Tenía que caminar hasta la calle 18. Imagínense, 18 calles que no terminaban nunca. Y a las 4 de la mañana me iba caminando para llegar a las 8. Y porque no tenía recursos. ¿Me entiendes? Pero ¿sabe lo que logré? Logré una medida cautelar. Y la medida cautelar se la estamos pidiendo igual a la Machi. Ahora, también estamos pidiendo esa medida cautelar a ella, para que pueda ser liberada, porque es una mujer que está viviendo una injusticia tremenda. Yo conozco la Lamien, yo vengo descendiente de Machi. Mi abuela también fue muerta porque dijeron que era bruja. La mataron por bruja. Hoy día están matando a las Machi por terroristas. Entonces van avanzando, se dan cuenta de sus aplicaciones, y eso es lo que nosotros tenemos que pararlo. Todos ustedes, mírense la cara en un espejo, todos tienen sangre mapuche. Si alguien se cree que es alemán, francés, tiene que irse para su tierra ya. No tiene que estar aquí gastando oxígeno ni nada, tiene que ir y volverse a su ancestro. Pero si ustedes se sienten que son mapuches originarios de aquí, ustedes tienen que luchar con esa fuerza que nosotros luchamos. Y luchar por estas cosas que nos dan realmente vida y que nos van a hacer justicia, porque no puede ser que un grupo de personas se apodere ilegalmente de nuestra riqueza, tanto de las de nosotros como las de ustedes. Y ustedes vivan de una migaja y nosotros vivimos parte de esa migaja, vivimos, o sea, mucho menos todavía. Y si alegamos un poco, somos terroristas. Yo he sido muchas veces terrorista, he sido, mire, tengo un montón de nombres, mujer conflictiva, mala, india, de todo. Pero lo que ellos no tienen, a mí me chorrea. Dignidad. Eso tengo yo. Soy una mujer digna y me paro en cualquier lado porque tengo mi pueblo, mi historia que me avala y eso me apodero de ahí. Y ustedes deberían hacer lo mismo, no andar con esa mugre de carnet que dijeron ya usted es chileno y aquí anda con el carnet, ah, yo soy chileno. Y le dan una bandera que lo ha judicializado, lo ha criminalizado, lo ha matado y lo sigue teniendo y cada vez la enarbolan. Entonces, cosas pequeñas como esa, yo creo que igual nosotros podíamos ir rompiendo el sistema, pero la gente no lo hace. Y por eso vivimos tan mal, porque ellos también hicieron una cosa que nos dividieron. dijeron, estos son chilenos y ustedes son mapuches. Hasta hace un tiempo, hasta el año 90, no éramos indios. Tuvimos que pelear codo a codo en el Congreso cuando se sacó esa maldita ley 19.253, que en sus artículos dice que las tierras mapuches no pueden ser vendidas, ni enajenadas, ni dadas a goce a terceros. Pero sin embargo, cuando quieren instalar una represa, quieren instalar un camino, como es el caso mío, como el caso de la Machi, le quitan inmediatamente los recursos y la tierra. Y ahí la ley no está en ninguna parte. Está muerta esa ley. Entonces, aquí pasa una cosa, que la Machi ya ha ganado ese cerro, pero sin embargo se lo han quitado y la ley no dice nada. Y en mi camino, en un camino vecinal, como decimos, comunitario, hoy día lo hicieron ya una carretera interlago. Pero como yo tengo una tremenda pachorra, una tremenda dignidad, y he peleado codo a codo, años no lo he dejado pasar. Y ahí están ellos, soy mala, me llevan presa, me vuelven a hallar. Pero ¿qué más me van a hacer si yo ya conozco la cárcel por dentro, conozco todo cómo funciona, yo no me tengo nada de miedo yo? Entonces, ahora como tengo esa medida cautelar, me llevan presa, pero ¿sabe qué? Tienen que hacer un juicio como a las 5 de la tarde, los ahuevonados, y largarme igual. Porque hay una orden de que el Estado chileno tiene que cuidarme. Y cuidarme no es mandarme a la cárcel, cuidarme es liberarme. Así que yo me voy tranquilamente otra vez, en libertad. Y me vuelvo ya a la niña y vuelvo por el camino. Pero mire, eso me ha destruido mi vida entera, me ha destruido mis hijos no han podido ir a clase, yo he terminado con los dientes todos botados, con una criatura perdida, he terminado con los pies quebrados, he terminado con las manos quebradas. Mire, la mano, nosotros nos conocemos prácticamente de niñita, dijo el copuchento. Y como, mire cómo tengo mi mano, y me la iban a cortar, felizmente no me la cortaron, y aquí igual puedo dar una cachetada que sea. ¿Me entiendes? No le resultó porque, mire, nos querían matar y nuestro camión se dio vuelta y yo perdí toda la mano, se me quebré todo, quedé, pero prácticamente mis brazos quedaron inhabilitados porque lo que querían era destruirme. Mi brazo, mire, todo operado, con fierro, quebrado, pero sabe que es tan firme el fierro que aguanta un combo, lo más bien ahora. Y mi piel otro día, y quebrado. Mi casa me la han quemado cuántas veces. Entonces, mire, ahora tengo el pie fracturado, pero yo digo, no tengo fractura y camino nomás, porque mi amiga está presa y ella es mi amiga del alma y no tengo temor en decirlo. Y vine nomás. Vine y aquí estoy porque yo quiero hacer grandes cosas con ella y quiero invitarla a ustedes para que defendamos, porque yo no puedo ver que una mujer que nació para salvar la vida, una mujer encargada de la ciencia, la filosofía y la medicina, nació para salvar vidas y no para matar gente. Y es una tremenda contradicción. Ella no va a matar a nadie, ni ha muerto a nadie, ni nunca va a matar. Ni siquiera las machis hacen aborto, para que ustedes sepan. Porque matan vida. Ni siquiera matan un bicho, ni siquiera matan una lagartija. Entonces, mucho menos van a ir a matar a un hombre que incluso era amigo de ella. Entonces, aquí hay otra mano negra que son los mismos familiares que se mataron entre ellos mismos. Entonces, para tapar, como tienen mucha plata, los propios amigos, toda la gente, porque ese matrimonio era muy bueno. Él fue muchas veces a los chamunes de la Machi, fue a los Ñay Curehuén. Fue cuando hizo la Foye Ruca, el inicio de Machi, ella estuvo allí. Ese matrimonio, entonces no era un enemigo de ella, era una amistad que tenían. Y el mapuche, cuando es amigo del huinca, no es traicionero el mapuche, siempre lo respeta, de por vida son amigos. Entonces no iba a ir la machi a la edad que tiene, saltando no sé cuántos kilómetros para ir a matar, como la acusan, porque es para risa, que el litro de benzina, mire, pesa 50 kilogramos, 10 litros de benzina, una metralleta, o sea, echaba un poco de benzina, disparaba y corría. Y la Machi resulta que no puede casi ni caminar. Entonces, ni siquiera, yo no soy juez, pero ni siquiera puedo pensar en una persona que pesa 40 y tantos kilos ahora, va a andar con 10 litros en un brazo que ella no tiene, sus brazos muy débiles, va a caminar cuántos kilómetros con eso al hombro. Pero eso no coincide, si usted hace un peritaje o una coordinada, no coincide nada de eso, nada. Saltarme el alambre, saltarme el canal, todo, hay tremendos canales, entonces puya ni langosta que hubiera sido pegar en medio salto en esos canales. Entonces, ¿sabe que eso es una tremenda mentira? Ella no hizo eso, entonces yo quiero invitarlo. Aquí hay mucha gente, incluso debe de haber sapo, porque en todos los lugares también va mucho. Le mando saludos también. Y entonces, ¿sabes qué? Claro. Entonces, ¿cómo podemos preparar una marcha, una caminata masiva al Congreso para que realmente sesione? Porque yo, como veo ahí, y disculpen que diga esto, yo no veo nada bueno para ella. Lo siento, aquí mi tío, que mi ñaña se me está yendo cada día más, de verdad lo digo. Y lo siento, siento tremendamente que yo estoy perdiendo a mi ñaña. Yo la perdí hace un mes porque yo me quebré el pie, yo no podía ir a ver. Pero sin embargo, trabajé mucho, mucho por ella, logré destacar varias cosas a nivel internacional para ella y logré pedir esta medida cautelar, que voy a ir ahora felizmente a Panamá a defender la mía y la de ella. Entonces, yo quiero decirle a todas las mujeres y los hombres y que transmitan esta palabra de que nosotros tenemos que hacer algo por ella. Y eso ella me lo pidió encarecidamente. Si nosotros no nos ayudamos, ¿quién va a venir a ayudarnos? Si todos los países están interesados en nuestra riqueza, en lo que nosotros tenemos hoy día, va a llegar el día, hermano, que van a correr todo eso por querer ser mapuche, porque nosotros durante años hemos defendido, hemos sido la muralla humana, hemos defendido la naturaleza, y somos tontos, y somos atrasados, y somos terroristas por hacer eso, porque nos dejamos que el enemigo corte los árboles, porque abrazamos un árbol, somos atrasados. Entonces, si eso significa ser terrorista por defender un derecho, significa ser una persona mala, yo me declaro mala y terrorista, porque voy a defender toda la vida mi tierra y voy a defender toda la vida mi gente. Entonces yo me puedo considerar desde ya mala y terrorista. Si ustedes quieren considerarse igual, adelante, hermano, hagamos esa caminata que duraría como un mes y que tendría que ser muy bien planificada y que tendríamos que hacerla por la liberación de la marcha. Y cuando todos los países del mundo vean que las mujeres, aunque sean 5 mujeres, van caminando para Santiago, se van a pegar mucha gente y va a haber la presión internacional, que van a eliminar las alimentaciones del Estado chileno, van a hacerle varios bloques y ellos van a tener que liberar a nuestros. Y ese es el recurso humano que nos va a... Porque no tenemos nada en Mapuche, no tenemos un camión, no tenemos leche para decir ya mañana dejamos todo esto bueno sin leche. No tenemos nada, no tenemos ni la pata de una vaca, porque el Estado nos tiene empobrecido. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros tenemos que hacer? Es usar el recurso humano. Cuando vean que mujeres, 30, 40, 100 mil mujeres caminen, y hombres también, al Parlamento, a que sesionen por ella, otra cosa se le va a cambiar. Porque esta mujer que está en el poder es una sinvergüenza, una corrupta, una ladrona, una mafiosa de primer grado, y los diputados, los senadores son todos corruptos. Así que, ¿a quién le vamos a tener miedo si ellos los mandan a reprimir a nosotros? Es preferible morir digna, hay que morir así, de rodillas, aplastado, como los tienen. Entonces yo voy a hacer este viaje, que tengo que viajar ahora a Panamá, que me tienen prohibido, el Ministerio Público dice que no, orden de arraigo, orden de... Bueno, tengo orden hasta de sentarme, no sé. Entonces, pero sin embargo, yo cada vez que entro al tribunal, le digo, yo soy mapuche y este tribunal no me puede aplicar ningún tipo de ley a mí, porque estas leyes están hechas para los chilenos. Y yo no soy chilena y el tribunal no tiene jurisdicción sobre mi persona. Y de acuerdo al convenio 169, el artículo 9 y 10, las autoridades mapuche estamos exentos de esto. Y los mapuche igual. ¿Y qué te dicen ellos? Creo que ha dado resultado porque me han dejado libre. Por eso puedo estar aquí. Claro, y me voy. Y me voy con mis abogados, pero gracias a lo que yo tengo nomás. Gracias a la pachorra que yo salgo y al Nehuel Mapuche y que lo encaro. Digo, yo con todo respeto que se merece, señor tribunales, yo no soy chilena. Así que es una ley inexistente. porque como yo allá tomé mi juicio a la Corte Interamericana, lo estoy llevando, ellos después van a tener que decir, pero usted nunca dijo que no era chilena, entonces yo lo voy a acusar de que ellos nos tienen de rehén a nosotros. Nosotros somos todos rehenes del Estado. Ellos dicen que hubo una guerra, ¿sabe usted que las guerras se declaran? Ellos lo que hicieron fue un asalto al territorio y allí están instalados. Mucho antes ellos tuvieron un presidente que se llama Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins reconoce a nosotros, dice, del Biobío al sur es territorio de la nación mapuche con plena autonomía. Y cualquier pirata que pasara será sancionado. Y tenemos una tirada de piratas. Por eso cuando fui a Burgo yo lo llevo, dije, fuera del territorio pirata, que puso el primer pirata y lo eché. Entonces, ¿sabe usted que? Bueno, y al final se fue hasta del gobierno, porque ¿sabe usted lo que él fue a hacer allá? Fue una cosa muy buena para nosotros, porque eso, como ellos son tan ignorantes, y nosotros somos una nación mapuche, y el que él vaya a poner eso allá, está reconociéndolo a nosotros, porque él va a poner algo por su gente que vive en territorio de nosotros. Y eso fue muy bien visto en la corte. Como nosotros estamos yendo a un juicio ya, fue muy bien visto, y entonces el tipo así lo dieron de baja, por eso se fue. ¿Ves? Entonces, por eso uno tiene que ser muy inteligente y aprender su derecho. Cuando uno se aprende su derecho, nadie viene a meter el dedo a la boca porque uno se lo puede morder también. Entonces, eso también yo quería decirle. Trabajemos una marcha masiva del sur hacia la capital. Pueden venir a sesionar aquí, pueden venir a Cámara de Diputados aquí al Congreso Viejo y reunirnos al ex Congreso. ¿Ves? Y pueden hacerlo, si ellos quieren, pueden. Y se pueden trasladar si ellos tienen los mejores vehículos y todo, le pagan todo, le pagan hasta por salir a mirar, le pagan. Entonces, ¿sabe qué? Es algo indignante cómo se roban la plata, cómo ganan 10, 15 millones de pesos y la gente una miseria. Pero están todos dormidos, nadie hace nada, todos se quedan tranquilos, porque también en el agua le meten flúor, entonces se quedan todos tontos. Entonces, y los medios de comunicación hacen su juego también, ¿no? Los medios de televisión, la radio. Bueno, también tenemos que señalar que la prensa no es de nosotros, nadie de aquí es dueño de la prensa. La prensa son grandes consorcios que están al servicio de otras personas, de millonarios. Igual que los médicos, yo tengo, en mi comunidad nosotros peleamos todo, defendimos nuestros derechos. No hay ningún tonto, hasta el cabro más chico le dispara con un palo. ¿Sabe que así? Maté a algún cabrón, dice, lo maté. No sé por qué habrá visto eso, ¿no? Pero maté. Entonces, mire, ya la vio muchas peleas entre carabineros, entonces sabe que da también un recibo, de repente cuando uno queda menos mal herido, no alcanzan a agarrarlo, entonces uno no lo puede traer al hospital. Si lo trae al hospital, allí está el hijo en la timundita, lo van a dar resortir. Entonces se da cuenta que llama para el tribunal, allá está el cuñado del hijo del primo del latifundista. Y en todos los puestos están todos sin vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Echarlo en este territorio, tienen que irse. Yo cada vez le digo, váyanse, tienen que irse ustedes, porque ustedes no son de aquí. Y yo creo que más allá de mi muerte voy a dejar enterrado en la tierra esa palabra, que tienen que irse, y después va a brotar como la hierba cada vez que camine, se van a tropezar, se van a caer, hasta que tengan que irse. Porque nosotros no podemos vivir muertos de hambre, encarcelados, machacados, golpeados, y ellos viven como reyes en nuestro territorio, con nuestros recursos. Es algo indignante. Mire, el otro día un rally, unos autos se van una porra de millones, yo sé que salía a la calle y rompí todas las calles, ya, pase, y ordené, claro, porque eso no corresponde. ¿Cómo van a ir? Es una burla contra la casa de nosotros, ya se los cae, y los hueones pasan con un vehículo por la casa de, no sé, que vale 120 millones, y uno ni siquiera ha tenido nunca ni una luca en su mano, ni conoce hasta los billetes de 100, no sabe. Pero sin embargo andan con maletines y plata, entonces eso no puede ser. Nosotros tenemos que defender eso, y bajo esa defensa que hemos hecho nosotros masivamente, a veces en conjunto, a veces individual, Rachi, hoy día está siendo encarcelado. Solamente por eso, porque cuando usted a los señores los levanta, vota que les duele, porque yo la otra vez tuve la buena idea de golpear al, golpeé al dios de la tierra, le pedí a los fiscales. Pero cuando me pregunta, me para el juez, para ese señor, las manos atrás y me digo, ¿por qué tienes la mano atrás? Lo pongo en la cadera, si quieres, si yo la pongo aquí, total, yo pongo mi mano donde quiero. ¿Usted está arrepentida de haber golpeado a estas personas? Yo digo, ¿sabe que tengo que decirle que estoy súper arrepentida de mal, destacado la concha de su madre? Ya, por favor, no juicio más. Claro, porque uno tiene que ser honesto en la vida, decir las cosas, no es que, ay, que los tipos son muy malos con nosotros. Y el que uno le diga un garabato, que le diga la verdad, no es nada. La gente tiene que aprender a soltarse, a decir las cosas como son. Mire, yo no tengo ni siquiera una estría, ni siquiera una arruga, porque lo que siento lo echo para afuera. Si ellos me tienen tan reprimido y yo viviera con toda esa carga negativa, les aseguro que ya andaría en cuatro patas. Pero es una buena práctica también. Pero ustedes, la mayoría, viven todo oprimido. En la universidad, puta, hacen un folleto, se lo venden, ya vale tanto. Tantos millones cobran al año por enseñarles puras porquerías. Y no, es basura lo que les enseñan. Si lo otro día va gente allá a la comunidad y no tiene idea, aprenden lo que aprendieron en un año, lo aprenden en una semana, ¿no? Porque no saben nada. Que son técnicos de esto, que son aquí, que son, no saben ni pincharse. Puta, son paramédicos y le pinchan hasta la espalda, ¿no? Entonces se da cuenta que no enseñan nada. El otro dice, los niños se tienen que educar de primero a cuarto. Esa no es educación, se llama adiestramiento, lo adiestran, igual que un animal, adiestrado para algo. Y después, por eso los seres humanos son individuales, que aquí, que allá, que tienen que cumplir, que la canción nacional, que todo eso es pura basura, que Bernardo Gil, pero no le cuesta nada, que Bernardo Gil lo mataron a puro pinín en otro país, así murió el padre de la patria, que de eso son orgullosos. Ya que no sé, el otro, que al abordaje, muchachos, sí se ven. Era un hijo de un tipo, era mariconcito, entonces no le tenía miedo al agua. Entonces un tipo se ahogó solo, pero nunca hizo al abordaje, se mató a nadie, nadie. Era un puro invento. No tiene nada, nada, nada en Estados Unidos, no tiene ningún símbolo. No es como nosotros, no es como, mire, tenemos janequeo, una gran mujer que peleó la primera lucha. Sin embargo, le mató al tipo. Imagínate. Y sabe tanta gente más que ha hecho cosas, son verdaderos. Ahí tenemos el Chano, Canto Policán, grandes hombres que lucharon, pero estos otros nunca han luchado nada. Entonces, ¿de qué tanto se enarbolan los chilenos? ¿De qué? Es pura ficción nomás que le meten en la cabeza. Así que eso, hermanos, quería decirles. Disculpen por alargarme tanto, porque ya me estoy sintiendo como en casa. Podamos hacer esa marcha encima para liberar a la marcha. Y cuando el mundo entero nos vea que un grupo de mujeres camina con lluvia, con viento, con calor, eso va a ser otra cosa para el Estado chileno. Si es que esta vieja no la pesca ni en bajar ninguna parte. Entonces, y el próximo gobierno que venga, ya sea de la derecha o de la izquierda, va a tener que liberarlo, porque así, puta, para ponerme bien, para que no me pongan mal en nuestro país, la van a largar. Así que tenemos que nosotros poner el pellejo, hermano, y hacer eso. Yo espero que llamen de la universidad, llamen de todas partes, de las organizaciones, de aquí Santiago, aquí, y digan, mire, hagamos la marcha nosotros aquí, y al final, sí, mire, con un kilo de harina usted tiene para comer un poco de agua, que ya la está, hermano, listo. Eso también. Muchas gracias, la mía. Santo May, muchas gracias. Yo igual esperaría que alguien, si tiene que hacer alguna pregunta o alguien también quiere hablar, contar algo, porque esto es un conversatorio. Igual tenemos que tratar de dar opiniones, de decir, aquí hay personas que también tienen su trayectoria, personas que tienen a lo mejor algunas otras experiencias que contar. Entonces igual sería importante que conversáramos y que también consideráramos la propuesta de la Lamien Juana, porque yo creo que ella, con la experiencia que tiene, también nos está dando como un camino. Y eso, aquí hay personas que la mayoría son de Santiago, pero yo siento que igual hay que conversar, hay que decir, porque lo que nos trae o nos convoca en este caso es el tema de la machi, pero se ve, como ya lo vimos en la mañana durante la marcha, que es la repetición de la persecución constante que ha sufrido el pueblo mapuche desde la colonia. O sea, no, esto es una resistencia histórica, pero ahora tiene otra cara, otra arista, claro, otras cosas, otra connotación, pero sigue siendo la misma, sigue siendo de nuevo una idea de despojarnos y ojalá de exterminarnos, y así también claramente se ve. Entonces, igual yo creo que hay hartos sucesos que están ocurriendo. No sé si el Lamien, que también contó un poco la experiencia en la mañana de su familia, podría contar un poco lo que pasa en este momento en su comunidad. Igual es una historia bastante, una lucha muy importante. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Aranamiel, que nos han conversado y nos entrega su sabiduría en estos temas. La verdad es que hoy día, yo en la mañana decía, tenemos una nueva invasión en el territorio. La diferencia es que hoy día tiene menos armas que antes, o tiene armas distintas, que comienzan a invadir el territorio a través de diferentes formas. En el caso nuestro ha sido las hidroeléctricas, que han llegado por el territorio donde vive mi hijo fundamentalmente, y donde han llegado sobrepasando la misma legislación, tratando de instalarse al borde de la ley, burlando convenios internacionales como el 169, y a vista y paciencia de las autoridades también, que han dejado hacer esto. O sea, tampoco ha sido así tan... Y entonces... comienzan a instalarse en territorios incluso de gente que ni siquiera se ha molestado en pagarle por su territorio, por su terreno, donde habían cementerios de indígenas, y sencillamente la máquina pasó y no le importó que arrastrara cadáveres, no, sencillamente hicieron el camino que tenían que hacer y desviaron 200 metros un río para hacer su proyecto. 200 metros, ¿ya? Un porcentaje de comunidades se quedaron sin agua. Eso formaba parte, digamos, de los temas menores de este proyecto. Entonces, y bueno, y como contaba yo en la mañana, efectivamente, a la gente que se opuso, o sea, primero las comunidades no tenían cómo oponerse porque no sabían cómo hacerlo, porque también aquí hay un tema de conocimiento de cómo hacer las cosas. Mi hijo llegó hace 3 años a ese lugar. Él es ingeniero ambiental y puso su conocimiento al servicio de la comunidad. Y bueno, la comunidad después vio que le había llegado un buen aporte y comenzó a defender sus derechos. Y bueno, y ahí comienza la otra parte de la historia, esa historia que no aparece en los libros ni que recoge los medios de comunicación. Vienen primero las amenazas, después las ofertas, o sea, ¿para qué vas a estar arriesgándote si tú eres un profesional? Puedes vivir mejor en otro lado, te podemos financiar cosas, en fin. Y esas ofertas se dan ahí, ¿ya? Bueno, como eso no surtió efecto y y mi hijo con su familia siguieron respaldando a las comunidades, pasó lo que pasó el 22. Macarena aparece colgada en su casa, aparentemente un suicidio. Y el certificado del servicio médico legal es muy general y da cuenta de eso, de que murió por ahorcamiento. Pero nosotros estamos en esto trabajando por conseguir verdad y justicia. Y un médico nos decía, mira que este año todas las personas que se ahorcan, lo primero que pasa es que se rompe la vértebra cervical y se produce una muerte instantánea. En este caso, eso no pasó. Por lo tanto, el médico nos decía, esta persona fue muerta antes de ser colgada. O sea, esto fue un asesinato. Un asesinato para amedrentar a mi hijo, que se tenía que ir de ahí. Y tenía que dejar la comunidad sin la asesoría que estaba llegando. Entonces, como decía, nosotros estamos muy dolidos, estamos muy complicados con esto. Pero cuando uno se mete en estos temas, y yo llevo trabajando algunos años, al igual que mi hijo, en los temas mapuche, también aprende que en estos años nuestra lucha no ha sido gratis, no ha sido igual como otros cuando luchamos por nuestros derechos. Y por lo tanto, hay que reponerse y seguir la lucha. Porque lo que nosotros vemos acá es que detrás de las mineras, o sea, perdón, detrás de las hidroeléctricas vienen las mineras. Uh-huh. Y van a destrozar el territorio, sí, del Gualmapu. Sí. Y se van a terminar los ríos, se van a terminar los bosques, y se van a terminar los cerros. Porque ya descubrieron que había minerales. Entonces, el tema de nuestra lucha es hoy. Si no lo hacemos hoy, mañana es tarde, ya no tenemos territorio, ya no tenemos espacio, ya no tenemos cultura, ya no tenemos idiosincrasia, ya no tenemos nada. Y por lo tanto, el tema es que hoy día tenemos que tener, que pese a nuestro dolor, pese a nuestra rabia, a nuestras dificultades, tenemos que tener una actitud de grandeza para ver que el tema no es solamente nuestro, personal. El tema es de pueblo. El tema es de las comunidades, diferentes comunidades, diferentes territorios. Y que tenemos que enfrentar una sola lucha. Entonces, el tema de la invasión del territorio, que decía yo, tiene diferentes formas, por las hidroeléctricas, por las mineras, las forestales, la piscicultura, pero también los terrenos que nos han quitado. Entonces, yo creo que el tema de la nación mapuche adquiere mayor, más vigencia que nunca. Nosotros necesitamos recuperar nuestra nación con autonomía para poder determinar nuestros propios temas, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro espacio, de acuerdo a lo que efectivamente queramos como desarrollo, pero desarrollo de nuestro pueblo. Hoy día, cuando este país habla del desarrollo, cuando habla de, analiza el desarrollo, lo ve desde la capital. Y no importa, digamos, que las comunidades se dividan, no importa que los ríos se sequen, no importa que haya el impacto, porque esos impactos se dan allá. Y esos impactos sirven para que la gente de Santiago pueda vivir bien, para que la burguesía, para que los grandes capitales puedan seguirse acumulando los mismos bolsillos de siempre. Entonces, yo creo que hoy día el tema debemos de verlo como pueblo. Yo creo que si efectivamente logramos hacer una actividad como la que planteaba la Daniel, u otra en el territorio, pero que efectivamente nos permita conversar en un gran chabún nuestros temas y poder determinar nosotros qué queremos en el territorio, cómo queremos gobernarnos en el territorio, y a partir de ahí entonces diseñemos qué queremos como nación. Nosotros, pese a la circunstancia que nos está tocando vivir, es esto lo que vamos a hacer: buscar coordinación, buscar alianzas con otros actores territoriales, con otros actores de Gualmapu, para ver cómo vamos avanzando en estos temas. Y si hoy día es posible coincidencias con ustedes, sin duda que nos interesa trabajar, ¿ya? Y para avanzar en esta dirección. Eso, la mía. Esa es una de las situaciones que se repiten dentro del territorio, de los distintos lugares del territorio, en Curarrehue, en Cautín, en Lautaro, también me dice la ñaña que están queriendo hacer lo mismo. La Machi Millaray ya fue también encarcelada en su momento por defender un lugar, un espacio sagrado y que también obedece a lo que llaman hoy día biodiversidad. Entonces ya vemos que esa es la batalla que se está lidiando en distintos lugares, y hay formas de organizarse, hay formas de organizarse para ir en contra de eso, para que eso no avance. ¿Quiere decir algo más? ¿Usted quiere decir algo más? Sí, pero, porque nosotros acá en Santiago trabajamos en las poblaciones, hay un punto fuerte de construyendo desde las bases, desde abajo, concientizando, haciendo barrio, comunidad, organizando, y ahí estamos educando también. Pero como yo también estoy viajando al sur y lo que hicimos todos, yo igual me gustaría... Es buena idea, yo pienso que tienen que empezar de ahí, porque a veces nosotros tenemos contactos con diferentes comunidades, pero tienen diferentes intereses. Y eso es lo que pasa, que el Estado divide, separa, y así actúan ellos. Entonces, así como dice la bien ahí, que es importante desde el territorio empezar la lucha. O sea, ese territorio es de los mapuches y ahí se empieza la lucha y de ahí sale afuera. Está bien Santiago que haya esta marcha y todo, pero yo creo que si ustedes se unen también, porque uno escucha a algunos lamienes, a algunos papás y tienen diferentes visiones también, pero de que de una de todas las visiones que una sea... Que la, no sé, el común de todas las luchas que tengan todos los papás y los ñañas que viven en el interior, y donde hay que llegar a conversar allá, donde invitarlos y hacer lo que dice, no sé, juntar las fuerzas, viajar desde Santiago a allá y estar en esa reunión, que se llegue a un acuerdo ahí entre todas las comunidades, cómo se piensa trabajar como nación mapuche. Y eso es importante, de ahí tiene que empezar lo que tenemos que hacer, por los pasos que tenemos que hacer. No sé, ni idea. Quiero responder. Gracias a eso que usted no ha visto y que ahora abre el ojo porque lo vea, gracias a la lucha que nosotros nos damos, estamos existiendo como pueblo, y gracias a eso existen ustedes aquí en la ciudad de Tertarón. Pero nosotros llevamos luchando hace muchos años, por si usted no sabe, y peleando. Yo personalmente he estado 4 años y medio y ya tengo 90 juicios más después de salir de la cárcel, porque todos los días peleando. Eso es lo que tiene que saber. Y la lucha empezó allá. Y está siempre pendiente. Y por eso hemos logrado tener el territorio, si no, no habría mapuche, estaríamos todos aquí hueleando en las poblaciones, viviendo marginales, en los lugares más estos. Pero tenemos tanta dignidad que los mapuches estamos allá. Y los que quieren vivir aquí, que vivan aquí, pero ese es tu problema. ¿Me entiende? Pero para que usted sepa que la lucha empezó hace rato ya. Sí, no, sí, nosotros tenemos conocimiento de eso. Pero yo voy a lo que es la potencia, porque nosotros si estamos en las poblaciones organizando ahí, es para que después se junte todo. Porque ya estamos, nosotros estamos despiertos y estamos trabajando ahí, en los terrenos. Pero ustedes también, territorial, uno sabe, pero también sabe que hay diferentes, no sé, como dice. Claro, que todas las comunidades no están como unidas y armonizadas en eso. Entonces, teniendo la fuerza desde ahí, los demás vamos a poder también apoyar. A la mía Julián también quería dar voy a aclarar un poco esto. El conversatorio de hoy, para dar una respuesta, y ahí yo puedo plantear otros temas, está con un objetivo de unificar fuerza, ya, de crear vínculos, de relacionarnos, de conocernos, para ir con un objetivo que es hoy día la libertad de la Machi Francisca Lincolnada. Los temas, como pueblo, que sabemos que en todas las luchas, porque nosotros no estamos trabajando, nosotros seguimos luchando. En esos temas, eso lo resolvemos nosotros como pueblo. Y si hay diferencias, porque es un pueblo con diversidad, porque hay formas de lucha distintas, porque la forma de lucha que una resistencia tiene, a veces una es más radical y la otra es menos radical, pero las dos son importantes. Y eso el pueblo mapuche siempre lo reconoce, porque tenemos un objetivo único. Y en eso nosotros nos sabemos encontrar. Y hoy día la marcha es un objetivo único, porque la marcha es una autoridad política y es una autoridad religiosa, como le llamarían, para que pudieran entender lo espiritual de lo que nosotros vivimos. Las machis, para que quede más claro todavía para todo el pueblo, independiente de la forma en cómo vamos a luchar y llegar al objetivo, son el alma de un pueblo. Y es el alma del pueblo mapuche que hoy día está encarcelada. Entonces yo les pediría a todos, que a mí también, como yo, como Meulén, también lo puedo decir, yo me pongo a disposición hoy día por la libertad de la Machi Francisca Lincolnada. Ahora, esa es mi respuesta. Ahora me presento. Para que no nos perdiéramos en el... Claro, que no venimos aquí, quien hace más, quien hace menos. Claro. Ni a eso lo resolvemos nosotros porque nos conocemos, porque somos familia, nosotros somos comunidad. Las comunidades están compuestas por familia. No sabemos reconocer, no sabemos valorar, porque nos reconocemos entre nosotros. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Meulén Huencho. Hay mucha gente que acá me conoce, otras no. Me ha tocado en esta lucha ser vocera de la resistencia. Me ha tocado resolver también y ser vocera de los niños que han sido disparado por la violencia del Estado. Me ha tocado ser vocera acá de mi Lamien cuando estuvo presa, de Ralco. Bueno, yo no vengo a hablar de mí, pero quiero contarles que hay una trayectoria en donde uno, afortunadamente siempre lo digo, tuve la oportunidad de estar en varios territorios. Conozco a Lamien, conozco a la Margarita porque luchamos juntas. De hecho, nosotros la sumamos a la lucha en la UNICEF cuando estuvimos 40 días con mi pequeña, la Kimun Antú, en donde nosotros peleamos por el derecho de los niños mapuches, de nuestros hijos, de nuestras semillas, para protegerla. Cuando nos dimos cuenta de que el Estado no solamente estaba violentando a los huenchafes, sino que estaba haciendo un trabajo dirigido a nuestros niños. Y eso era nuestra semilla que había que protegerla. En este tema que es la libertad de la Machi Francisca Lincolnada, nosotros también queremos darle un enfoque de que ella es mujer mapuche con una condición social muy distinta a otras condiciones. Somos pobres, nosotros los mapuches estamos empobrecidos, Cuando la Lamien aquí hacía memoria de su recuerdo, cuando ella estuvo presa, su casa, no era nada, eran unas latas las que le dejaron. Nosotros nos fuimos, yo personalmente me fui a vivir a su casa y fuimos a resistir allá, cuando ahí fui vocera de ella. Y les voy a contar, cuando hablamos de la dignidad, les voy a contar algo que es un ejemplo, pero es algo que es una verdad. Nosotros ya no teníamos plata para poder seguir resistiendo, porque si todo el mundo cree que todos vivimos de proyectos, que todos vivimos de la teta de este Estado, no es así. Es por eso que nos hemos empobrecido. Nosotros comíamos y esperábamos que la Lamien nos mandara el pan de la cárcel para tomar once o tomar desayuno en la mañana. Y las calentábamos para estar en el día. Así resistimos el tiempo que ella estuvo encarcelada con su hermana. Estuvieron ellas. Donde quedaron, estaba toda la familia presa, sus hijos, y la única que quedaba era una menor de edad en ese tiempo, que tenía 17 años, y su hermana, la Relmo, que tenía 7 años. Me emociono porque es verdad, nosotros vivíamos del pan que el Aramiel se robaba de la cárcel para nosotros. Yo lo tenía que juntar. Eso es dignidad. Y no comérmelo, porque mi gente estaba fuera más con hambre que yo. Porque nosotros necesitábamos movernos para allá, movernos para acá, subíamos a la micro, mirábamos al caballero. Eso era dignidad para nosotros. Así se resiste. Entonces nosotros a veces no aceptamos cuando la gente nos dice cómo hacerlo, si nosotros sabemos realmente lo que es meter la mano en la harina, todos los ingredientes para hacer un pan. Eso es resistencia. Hacer sopaipilla es resistencia. Estar, enfrentarse a la fuerza especial es resistencia. El vivir y el resistir en la tierra es resistencia. Entonces nosotros no tenemos un nivel de decir quién lucha más, quién lucha menos. Porque el seguir existiendo como pueblo hoy día es resistencia. Y hoy día, en el tema de la Lamien, hace 3 meses estuvimos en una reunión cuando la Claudia Pascual, la ministra de Cernam, ya no era todavía elegida, no había un ministerio, sino que era Cernam. Nosotros le hablamos, yo personalmente me dirigí a ella en una reunión y se lo dije. Hoy día nosotros diplomáticamente le estamos a ustedes informando que la violencia que ustedes hoy día están ejerciendo en nuestro pueblo es una mujer y es violencia de Estado. En este país no solamente existe la violencia intrafamiliar, sino que es la violencia desde el Estado, un Estado que es patriarcal. Y en eso está la Lamien Macarena hoy día, está la Lamien la Machi Millaray, la Machi Francisca. Todos, por lo menos nosotras, hemos sido violentadas por el Estado de Chile. Y es lo que hoy día vamos a defender. Cuando ella dice, van a haber mujeres, sí, porque hoy día también el patriarcado nos ha negado, nos ha invisibilizado a las mujeres. Y hoy día nosotros estamos aquí paradas y vamos a decir, no, nosotras aquí somos mujeres. Hoy día no solamente está la mirada del hombre, sino que también está la mirada de la mujer. Y es con ellos, porque el pueblo mapuche es comunidad. Nosotros no lo vamos a hacer solas, ¿ya? Lo vamos a hacer con ellos, y lo vamos a hacer con los chiquititos, y lo vamos a hacer principalmente con los ancianos, porque desde ahí es donde está el conocimiento. Es desde ahí donde nosotros nos estamos afirmando. Es desde ahí en donde nosotros le tenemos absolutamente un respeto, pero único, a Lamien Juan Catrillanca, que el loco Catrillanca y Nifol Catrillanca. Y desde ahí nosotros vamos a pelear la libertad de la Machi Francisca Rinconao. Desde ahí, desde el útero, como decimos nosotros. Desde ahí nosotros vamos a crear todo este vínculo. Pero necesitamos que ustedes estén en esa disposición. Disposición a una lucha. de un pueblo que hoy día existe, un pueblo que hoy día existe, un pueblo que ustedes aquí lo ven, con mujeres, hombres, niños, ancianos. No queremos que nos sectoricen mujer, no quiero que nos digan hombre. No, nosotros queremos un pueblo en donde se reconozca como familia, se valore quién eres tú, quién soy yo, en donde yo te vea en la calle y no diga quién es, no, porque yo la reconozco. Yo peleé, yo luché al lado de ella, yo luché al lado de él. Así que esa es la invitación que desde la mujer nosotros queremos hacerlo. Desde esa mirada, de esa mirada amable, pero también de esa mirada muy rebelde. Muchas gracias. Bueno, yo igual quisiera que alguien más pudiera expresar, porque igual hemos hablado bastante nosotros, alguien más pudiera expresar su opinión, alguna pregunta, alguna inquietud enfocando un poco en lo que estamos haciendo, en lo que ha sido el tema de la Machi, porque ella ha recibido en este caso una cantidad infinita de visitas dentro de lo que ha sido el encarcelamiento y en la cárcel, tanto como en el hospital. Y algunas personas han podido acercarse a ella y generar ciertas acciones para apoyarla. Nosotros en Temuco formamos una red de apoyo para la Machi Franciscana, donde hay diversidad de personas, no son todos mapuches, ni cercanos a la Machi incluso, hay gente que no tiene cercanía, pero sí le nace el apoyar desde lo que cada uno puede hacer. Entonces quizá también podríamos tener los contactos de ustedes, de las personas que no los tenemos aún, porque la mayoría sí, algunos los tenemos, y seguirnos comunicando. O sea, yo por lo menos desde mi posibilidad, esa es mi propuesta para en lo inmediato, seguir difundiendo la información, seguir dándole apoyo a la familia, porque eso también es súper importante, que detrás de cada prisionero político que hay una familia que está sufriendo enormemente, tanto en lo emocional como en lo económico, y en lo económico es crítico. Nosotros sabemos muy bien lo que ustedes nos dicen, porque también hemos podido observar en muchos casos, y en el caso de la familia Namache también, donde el dinero no existe. Y no hay un asistente social, no hay un programa que le esté dando asistencia económica y ni contención emocional, no hay nada, nada. Y bueno, en el caso de las otras familias también han sufrido distintas cosas. Pues nosotros cuando visitamos en la cárcel de hombres, Lamier nos contó que había nacido su bebé y él no pudo estar en el nacimiento de su bebé. Otro Lamier nos dijo que se había fallecido su papá y no pudo ir al lugón de su papá. Entonces decía, ellos desde el corazón nos decían, yo no he hecho nada y más encima recibo todo esto, el castigo de nada, o sea, gratuitamente estoy siendo castigado por esto, y se han dejado de vivir cosas tan importantes para un ser humano como esos hechos, que son detalles que uno a lo mejor los cuenta como una cosa bien íntima de ellos, pero que es importante considerar lo que las personas cuando las encarcelan con todo, con toda su historia, con toda su vida, con su familia, con todo. Entonces ahí hay un sufrimiento y daños que van rebotando en otras personas. Así es que desde mi humilde posición en este momento es como invitarlo a ustedes a que comenten, a que lo difundan y a que también se acerquen de alguna u otra forma a esta red que ya se formó y que estamos encauzando de ciertas formas estrategias para que la Machi resulte libre, para que se libere a la Machi y que ojalá todas las personas que están sufriendo como presos políticos sean liberados, porque es una causa demasiado importante y es una máquina gigante la que están poniendo encima para mantener la represión en todo el territorio. Les voy a comentar que el lunes que viene, el lunes 17, vamos a hacer otra marcha más en Temuco, que va a partir desde la plaza del hospital. Desde las 5 de la tarde, desde las 4 más o menos, vamos a tener algunos representantes del territorio que van a conversar. Queremos también tener algo de música y poesía, porque siempre hay personas que quieren a través de su arte expresar un apoyo, y eso también para nosotros es importante, y lo hemos hecho así. Y obviamente que es gratuitamente, y cada uno se mueve por sus medios, porque nosotros tampoco estamos generando dinero a través de nada. Lo que menos hemos hecho en el fondo es preocuparnos de generar dinero para incluso autofinanciarnos. Estamos como todos bien críticos, pero tenemos tanta convicción en lo que hacemos que siempre resulta y de alguna parte salen es los recursos. Entonces, ese día, lunes 17, vamos a hacer una marcha. Queremos pasar por calles importantes de Temuco, como ya lo hemos hecho por Caupolicán, Balmaceda, llegar a la plaza del centro de Temuco y poder denunciar nuevamente y seguir hablando del tema de la marcha, porque incluso en Temuco hay mucha gente que no conoce el tema, porque hoy día yo siento que rompimos el cerco comunicacional. Hoy día a mí me han llamado personas desde Temuco y de otras partes y me han dicho, te vi en la tele, vi lo que están haciendo, y por qué no la liberan, y qué pasa, y recién. Entonces, seis meses sufriendo. Entonces ya por eso es como que ya no da más esta situación. Por eso nosotros vamos a insistir y vamos a seguir y vamos en la oportunidad que podamos exponer esto, lo vamos a hacer, y sabemos que las personas que les hemos hablado de esta forma tan sincera también lo hacen, también lo llevan a su diálogo con otros, también lo comentan. Entonces por eso es importante que cada uno también tenga un espacio para hablar y para decir, y que sea un tema que se hable, porque la televisión nos mete otras cosas en la cabeza, las noticias van por otro sentido, nos están vendiendo todo el rato cosas. Entonces nosotros, si nos informamos por eso mismo, no vamos a encontrar nada. Pero si hacemos redes de compartir comunicación de verdad, también podemos apañarnos, como se dice, porque no es una sola, o sea, una lucha general, es una lucha de la gente rica contra la gente pobre, sea mapuche o no sea mapuche también. Entonces igual hay que darse los apoyos necesarios, ya sea desde una olla común en la población, desde la marcha que se va a hacer, o el conversatorio. Todo es válido, porque estamos haciendo mover y estamos pensando al respecto y estamos generando conciencia. Así que eso, pues yo por lo menos dejo mi contacto en mi Facebook, es Ingrid Conejero, y la persona que me pide amistad yo la doy, porque en este momento estoy enfocada. Estamos enfocados absolutamente en el tema de la marcha y somos muchas personas. Hoy día habemos algunas, viajaron otros que no están aquí, y en Temuco hay muchos más. Entonces, yo sé que hay muchos que han manifestado su interés de ir a ver a la marcha, que también es importante porque ella recibe a las visitas y se alegra también de ver que otras personas la van a apoyar. Eso. Yo no sé si hay alguna otra palabra por aquí. ¿Que alguien tiene una opinión? Porque nosotros nos conocemos, hemos tenido una tremenda lucha y hablamos entre nosotros. La idea es escuchar lo que quieren. Estamos de acuerdo en que debemos hacer redes, porque la información está segregada en Chile por los medios de comunicación, que son muy pocos, y que están dirigidas, esa comunicación está dirigida hacia la gente. Pura farándula todo el día, la radio, la televisión especialmente. Si tú cambias un canal de televisión un día, están dando lo mismo en todos los canales, puras tonteras. No se preocupan de informar a la gente realmente con los contenidos de lo que está sucediendo, como por ejemplo el encarcelamiento de la marcha. No aparece por ninguna parte, ni en los diarios. Entonces tenemos que hacer redes, ¿eh?, con los medios alternativos como la radio que está transmitiendo acá. De eso se trata. Y tomar una decisión pronto acerca de la idea que usted dio de hacer una marcha de Temuco a Santiago o de Santiago a Valparaíso, y difundirla y concretarla. Sí. Eso es lo más importante, una vez. Y ahí van a haber cientos de ojos mirando. No, porque ahí la televisión va a tener que hacerse parte de, obligadamente, de cubrir eso. Y de dar a conocer por qué se está haciendo. ¿Te fijas? Es lo único que resta. Como dices tú, hay que utilizar el factor humano, o sea, a la gente. De otra manera no. No, es por eso, el único recurso que nos queda es el recurso humano. Lo tenemos no somos dueños de los camiones, de los transportes, no estamos metidos en la política partidista, que es una basura la política partidista. Sería importante eso, porque si alguien, yo no, no tengo ni cuaderno ni nada ahora, pero que nos, claro, para que anotáramos, nos comuniquemos para que podamos llamar y, lo, y coordinar una reunión para justamente ver cuáles son las decisiones que se han tomado y que son, van a ser a corto plazo, porque todo va a ser a corto plazo. Y lo otro, involucrar a las otras organizaciones, sí, no somos gente de la CUT, debe haber alguna gente derecha de la CUT que quiera participar y que quiera colaborar. No, si vamos a hacer la convocatoria, pero primero tenemos que decidir como de aquí una agenda corta, muy corta, en donde, claro, en donde lo más rápido, lo ideal es que dejen sus contactos para que así podamos nosotros en la decisión sumarlo a estas actividades que van a ver, porque esa es una, pero los mismos estudiantes de la Universidad de Chile, claro, sería una cosa masiva. Sí, sí, por favor. Mari Kulani, Mari Kulani, me llamo Casey Butcher, trabajo en una comunidad en Cerro Navia, en los espacios donde hacemos comunidad, donde también resistimos frente al Estado, donde la relación con el Estado está diferente, pero está muy relacionada. Incluso la PDI está en nuestros territorios. Por la cara de la PDI es unos narcos. Si uno hace un trabajo territorial con los niños, con las familias, tiene una población hoy en día y lo que el horizonte ya está urgente, porque están, o sea, hace 3 meses atrás un niño de 14 años mató a otro niño de 16 años. ¿Cachai? Y están y llegan a cierta edad y es el, lo que existe en el territorio que tienen capacidad de dar lucas, de llenar el bolsillo. Pero quería decir que yo creo que somos varios que somos interesados en ayudar a realizar esa idea de la marcha, ¿no? Qué bueno. Así que tenemos que ver entre la gente de Santiago cómo podemos ir coordinándonos, cómo ayudar a organizar esa idea, difundir esa idea, hacerlo real, ¿sí? Como es una idea que nos llama a hacer, así que dar caso a nuestro vocero, a nuestro líder, a la gente sabia. Y tenía una, para dejar de hablar, pero que, tenía una pregunta técnica que tiene que ver con el, los tiempos del caso de la marcha. ¿Cuáles son las próximas fechas? ¿Cómo podemos ir presionando para que pase más rápido? Muy es muy importante eso, qué bueno que lo menciona, porque hay un Facebook, ya que la mayoría nos movemos por Facebook, o algunos, de la marcha Francisca Linconado, y así se llama, sí, Francisca Linconado Huilcapán, y ahí nosotros estamos subiendo la información, pero también hay que tener en cuenta que, claro, los plazos de pronto, lo legal se va extendiendo de acuerdo a lo que van pidiendo uno, extensiones, pero lo que sería como más o menos aproximado, entre el 6 y el 9 de noviembre se va a hacer preparación de juicio, ¿ya? Y la marcha en este momento está con 12 días más de hospitalización en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Ella tiene visitas todos los días de 10 a 12 y de 2 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces ahí lo único que tiene que hacer la persona es llevar su carnet de identidad si quiere ir a visitarla y por supuesto respetar que la familia entre primero y que ellos tomen los tiempos que son fundamentales para ellos. Y lo otro, de lo legal, el tema es que dentro de estos días que vienen, me parece que desde el sábado empezaron a correr 12 días más, sacamos cuenta que hasta el otro jueves ella va a estar hospitalizada. Y debería, antes de ese plazo, antes que se termine, antes del 20, el abogado debería pedir que se cambie la medida cautelar por arresto domiciliario, que sería en el mejor de los casos que la marcha saldría desde el hospital a hacer tratamiento, porque necesita tratamiento, pero de otro tipo, en su casa, en su rehue. Y eso sería bastante beneficioso para su salud. Eso es lo que yo creo que tenemos que, digamos, poner en nuestro ruego, en nuestra oración, porque también hay otra cosa que es importante. Como Mapuche, nosotros también hoy día partimos ahí en el cerro haciendo yeyipun, y eso nos mantiene. Y tener eso también, las personas que tienen una fe, poner en esa fe también que a la marcha le vaya bien, porque ella también lo pide. Cuando nosotros hacemos yeyipun, ella dice que me toque una buena sala, que venga, que tenga buenos jueces, que el abogado haga bien su trabajo, y eso uno lo pone como una intención, y eso también es importante. que lo pongamos nuestro, en nuestra intención más íntima también, que a la marcha le vaya bien, que nuestros presos políticos sean liberados, eso hay que pedir. Y eso sería prontamente lo legal. ¿Y cómo se llama el abogado de la marcha? Se llama Jaime López. Jaime López, ¿tú tienes el teléfono de eso? Jaime López Allende. Porque eso también es un medio presionarlo a él. Correcto, sí. De que un medio de comunicación de Santiago lo llame, oiga, usted es el abogado de la marcha, sí. Y Francisco, ¿en qué situación está la marcha? Porque se hizo una marcha acá en Santiago. Claro, ¿usted puede reconocer? Bueno, sí, muy buena su idea. Por supuesto. Todo lo que se puede hacer. Bueno. Jaime López Allende se llama el... ¿Y el teléfono lo tiene ahí? ¿Pero más? El abogado de la marcha. Ah. En el teléfono celular lo tengo abogado Jaime López. El poco lo que contesta la llamada. No, pues, excelente, se cumple. Me manda mi correo. Mensaje de WhatsApp. Mensaje de WhatsApp. ¿A quién contesta? ¿Al teléfono? Ya, vamos a mandar un WhatsApp. Sí, WhatsApp. Sí, señalo. Bueno, a nosotros la papá y la mía Juanita igual estaba muy cansada, tengo que decirlo, porque igual ha sido extenuante la jornada desde que llegamos a Santiago el otro día, entonces queremos ir terminando esta sesión. Así es que alguien más, eso, para que termine. Sí. Mira, por lo menos porque no creo que la verdad es que estamos de acuerdo en que hay que hacer esa movilización. Claro. Hay que ponerle todo de buena ahí. Pero no solamente pensemos en la marcha, sino que pensemos en nuestro pueblo. Entonces. Pero ahora. Escúcheme, si yo no discrepo para nada lo que usted está diciendo, estoy plenamente de acuerdo. Lo que le quiero pedir es otra cosa. Es posible pedirle a la Machi que haga una convocatoria al pueblo mapuche, a la unidad. Pensando en que ella es una autoridad moral, espiritual, y que va a ser escuchada, ¿ya? Entonces, sería importante, porque no lo podemos desconocer que estamos bien divididos los mapuches. Pero no venimos a hablar de ese tema también. Bueno, pero... Claro. Pero yo le propongo. No sé si estará usted dividido de mí, yo lo veo muy cerca de mí. No, para nada. Yo creo que todos tenemos que quedarnos. Pero quiero señalar una cosa respecto a la convocatoria. La Machi, apenas cae, hizo una convocatoria a todos los troncos y nos solicitó a trabajar por ella. Y nosotros hoy día estamos trabajando, los troncos estamos trabajando con ella. Ella hizo ya esta convocatoria antes. Ahora, si quieren otra convocatoria, yo creo que ella no tiene ningún problema en hacerla, aquí está la vocera y le hace. Pero, ¿por qué no tenemos que ser tan formales cuando vemos a una persona sufriendo? No tiene para qué hacer más convocatorias si la mujer no puede ni hablar. Hay que defenderla nomás. No se puede desgastar en eso ella porque sabe que su espíritu está muy débil. Ya hizo la convocatoria y nosotros, locos, que oculte, loco Cariqueo, la marcha Adriana, y yo nos solicitó, y eso está extendido para los demás loncos. Sí, de Tirúa también. De Tirúa, de todas partes los loncos han estado viniendo a la convocatoria para defenderla. Y ahí, y nosotros somos los que representamos al pueblo mapuche, porque aquí no hay espacio para el político, a nosotros no nos representa ni un partido político, ni una religión, ni un determinado. ¿Cómo se llama? Concejales. Lamento que no me haya entendido lo que yo quise decir. Ya. Yo voy a estar en la marcha con la Nachi y eso, délo por descontado. Perfecto. Eso no está en discusión. Ya. ¿Ya? Eso me gustó. No, lo que yo le estaba pidiendo era otra cosa. Ya. Pero no importa. Ya. Eso lo podemos dejar para otro día. Claro, ¿ya? Que ahora está muy cansado. Pero es bueno que en algún momento lo conversemos, porque aquí, como decía antes, los temas son grandes y es todo el territorio que tenemos que ver. Pero dejemos ese tema para otro día. Empezamos a mirar los temas de sí. Nosotros tenemos una cosa específica, la libertad de la marcha, porque es el riesgo de muerte. Y eso es todo. Y hay que hacerlo rápido. Nada más. No nos vamos a poner a mirar los sesos al otro y a enemistarlo con el otro. Y quererlo, si al final la no, gente... y lo importante es que mantengamos ahora este contacto. Y claro, nosotros, como cada uno por su propia voluntad, puede sumarse a lo que usted está haciendo o a lo que ustedes están haciendo. Aunque sea en difundir la información, ya estamos dando un paso y un aporte. Otro día a lo mejor vamos a hacer lo que vamos a convocar nosotros, otro día van a ser ustedes. Pero así nos vamos moviendo dentro de las distintas la idea, ¿no? Causas. Peleando. Díganlo bien. Sí, no, algo cortito, que vamos a entrar el cansancio de los papás, que es muy importante. Yo creo que para ir ordenando un poco la discusión, lo que hemos participado dentro del movimiento de muchos, por lo menos, me presento para nosotros final, soy estudiante de filosofía. E ir ordenando es que obviamente aquí lo que hay que predominar en vez de discutir táctica en el movimiento mapuche, sabemos que hay tensiones, hay diferencias, pero aquí lo importante es la unidad en torno a un objetivo. El objetivo común es la libertad de la marcha. Exactamente. Y obviamente en eso no cabe diferencia. Yo creo que para mí es un buen haber matices de una líder religiosa y también política que tiene en el WeChat desde hace tiempo. Tomando en cuenta aquello, lo que me gustaría mencionar, primero, yo creo que ir mejorando un poco las distintas actividades, yo por lo menos como estudiante acá de la FES, de la Universidad de Chile, voy a hacer llegar a hacer mi crítica de que la FES solamente prestó el espacio, pero no convocó. Y por lo menos yo también soy coordinador, soy dirigente de facultad, hacer la crítica impertinente que no convocó, solamente prestó el espacio. También lo otro, que mañana vamos a hacer una actividad ahí en Filosofía y Humanidades, y va a ir la mina ahí, Verónica, que va con Victoria. Y va a participar aquí. Pues yo creo que lo importante acá, el primer paso es romper el cerco mediático. Exactamente. Y por último, yo creo que para a posteriori, lo que yo creo que, tomando en cuenta que yo creo que un tema que obviamente no se puede ahondar acá, pero que queda como incluso yo como siendo un mapuche hombre, es lo que dice usted también, de que dijo que muchas veces la violencia que sufrió, que ha hecho el Estado hacia la mujer. Cuando te encuentres, y yo creo que es absolutamente muy importante y que queda no solamente para estudiar, sino que interrogar no solamente los mapuches, sino que también los otros, que siendo que usted, su abuela había sido quemada por brujas y ahora usted fue encarcelada por terrorista. Yo creo que eso es una reflexión que queda aquí, pero que hay que trasladar a las escuelas. Eso. Salve, Marcos. Son una sugerencia. Aprovechando que el día 17 de octubre va a haber una marcha en Temuco, ¿por qué no se piensa a quien está en Santiago hacer algo aquí para...? Muy buen aporte. Mire cómo va saliendo, cómo fluye todo. ¿Ves? Aquí tenemos buena energía, chiquillas, y adelante con esa marcha también, pero... Claro, porque podríamos, nosotros también tenemos contacto en Chiloé, en Valdivia, entonces también podríamos generar como una red de acciones, no a lo mejor todas marchas, pero red de acciones donde se estén hablando el tema y se esté exponiendo la situación de la marcha. Muy importante. Feliz. Bueno, quiero también decirle algo que a consecuencia de todos los problemas que usted acaba de mencionar, la CIDH a mí me otorga la medida cautelar, porque violencia extrema, yo no he venido a hablar de mí, pero realmente ha sido violencia extrema. Mire, yo nunca he contado esto, antes no lo podía contar, hasta que mi abogado publicó en el Ciudadano lo que a mí me hizo la policía. Y yo lloré casi un mes porque me daba vergüenza lo que mi abogado había publicado. Y en realidad yo era la que estaba mal, porque yo tendría que cuatro vientos lo que me hizo la policía, pero hoy día no tengo temor en contarle, como hay muchas mujeres, sobre todo para que ustedes vayan viendo los niveles de sufrimiento ¿qué harían ustedes si la policía, estando embarazada, usted le mete una luma de este porte en la vagina y le mata a la cría? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Eso lo hizo a mí la policía. Sí, ha hecho mucha violencia conmigo. Mucha violencia. Pero en realidad no vengo a hablar de mi tema. Pero quiero decirle que eso es lo que nosotros vivimos en el sur, las mujeres, por defender. Así que eso también, porque sé que ustedes pueden escribir algo algún día. Yo no soy la mujer conflictiva, ni soy la mujer terrorista, pero eso es lo que, una de las cosas, porque hay tantas cosas que a mí me han hecho, pero esa, o sea, es una de las cosas. Desde el, partiendo de que pasó más de 4 años en cárcel por golpear a un hombre, cuando aquí se han hecho montones de atrocidades y impunidad por todos lados, y ella pagó con cárcel golpear porque era una autoridad, o sea. Pero se dan cuenta, por eso yo defiendo con el alma a la macho, porque no quiero que ella viva todo lo que yo viví en la cárcel. Yo sé cómo la torturan a ella. Y eso a mí me duele, realmente. Por esa razón yo estoy pidiendo esta marcha, porque es lo único recurso que tenemos, el recurso humano. No tenemos plata, estamos empobrecidos. Bueno, si usted quería decir algo. Sí, hola. Bueno, estoy feliz de poder estar aquí escuchando, emocionada, muy bien. Y la verdad es que nosotras queríamos hacer un regalo. Es que tenemos un dúo de reggaetón y hip hop, etcétera, con mi compa aquí. Y hicimos una canción para una de los mitines que se hicieron, que convocaron las mujeres que están trabajando por la liberación de la Machi. Y fuimos convocadas ese día y hicimos una canción para ese día y queríamos compartirla. Igual no tenemos las bases, vamos a tener que ser a capela, pero eso. Imagínense una base de hip-hop en el fondo, pero háganlo nomás, descolonizar nuestro cuerpo territorio, no más pago, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestro cuerpo territorio, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Somos hijas de tantas violaciones. Apellidos españoles reciclados por montones, el racismo instalado desde las instituciones, ancestralidad robada como el agua y las pensiones. Descolonizar nuestro cuerpo territorio, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestro cuerpo territorio, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Puro Chile construido en genocidio. Cielo azulado sobre tantos homicidios, campo de flores regalado a forestales, montañas majestuosas, empresas internacionales, tantas mezclas en mi piel, machis dentro del cuartel, toda nuestra libertad es reducida a San Ritela, Araucanía, Palo Rico, todo lleno de milicos, policía del Estado interrogando cabros chicos. Descolonizar nuestros cuerpos territorio, no más pacos, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorio, no más redes, no más presas, no más interrogatorios. Empresas destruyendo territorios ancestrales y en la tele solo salen sus avisos comerciales, montajes y silencios por canales nacionales. Hace más de 5 siglos ellos son los criminales. No te vamos a obedecer, ya no hay nada que perder. Mestizas y lesbianas te venimos a joder. Falsa chilenización, pura sangre y represión. Macroeconomía para callar la rebelión. Descolonizar nuestros cuerpos territorio, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorio, no más rebre, no más presas, no más interrogatorios. Nuestras presas a la calle, nuestros machis a sus tierras, una y más generaciones. Seguimos en pie de guerra, diputado, senador, mismo colonizador. Las leyes construidas para el blanco explotador. Descolonizar nuestros cuerpos territorio, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorio, no más rebre, no más presas, no más interrogatorios. Escribo desde un cómodo cemento, Sin la bala en la cabeza, ni ruidos de allanamiento. Violencias que no vivo, tantos golpes que no siento. Enlazo opresiones y la rabia alimento. Mientras canto esta canción, más incendios se prendieron. Ahora no van a callar lo que en siglos no pudieron. Dale, sube un decibel, los queremos ver arder. Esta rabia es mapuche y tiene nombre de mujer. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más pagos, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más rebros, no más presas, no más interrogatorios. Cuentas en los libros sobre el choque de culturas, cuando aquí fue solamente exterminio y tortura. Educación racista y montándonos certezas. Capitalismo blanco acentuando la pobreza, tantas mezclas en mi piel, machi dentro del cuartel. Todas nuestras libertades reducidas a un rito de la Araucanía, para los ricos, todo lleno de milico. Policía del Estado interrogando a los chicos. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más pagos, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más rebres, no más presas, no más interrogatorios. Muerte a la su bandera y a su empresa carroñera. Cortes como tortilleras, tortes y media morteras. Dale, sube un decibel, los queremos ver arder. Esta rabia es mapuche y tiene nombre de mujer. ¿Alguien más quisiera decir algo? Porque yo por la hora, la mía ya que viajan, tienen que ir a arreglar sus cosas, tienen viaje pronto, así es que están muy cansadas además. Se les agradece a todos, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la atención, Chaltumay, Ulamuel, estamos en contacto. Eso. Bueno, compañeros y compañeras, Peña y La Mienca están en la señal de Radio Curruf, a quienes han mantenido escuchando hoy en día el conversatorio del cual hemos sido partícipes acá en la sede de la FECH. Dejar los invitados para la gente que está escuchándonos desde Gualmapu en Temuco para el día lunes 17 de la próxima semana, como bien decía la bien Ingrid Conejero, a realizarse una marcha el día 17 a las 4 de la tarde, empezar a reunirse en la plaza de hospital para hacer un recorrido céntrico por la ciudad de Temuco. Llamamos también a todos los territorios que nos están escuchando a empezar a manifestarse y a vislumbrar el estado de salud en el cual se encuentra la Machi Francisca Linconao. A manifestarse de cualquier forma, de todas las formas suman, compañeros. Debemos recordar que se está jugando con la salud de una Machi, quien, como se ha repetido, se ha dicho reiteradamente dentro de este conversatorio, es una autoridad tanto espiritual como política para el pueblo mapuche. La gente mapuche y no mapuche debe hacerse parte de esto, ya que si dejamos amedrentarnos por el estado, si dejamos que el Estado siga haciendo lo que quiere con nosotros, no podremos nunca defendernos, compañeros. Vamos a seguir con unos temitas y vamos a ver si podemos tomar algunas notas de algunas participantes a la actividad del día de hoy. Y los invitamos a mantenerse a la señal de Radio Curruf, la señal del viento.